El hecho de que el siniestro y perverso Pepín Corripio Estrada haya sido homenajeado en España por parte de representantes de la monarquía española y de la otra derecha falangista franquista del periódico Vocero, de todos estos remanentes de la época de las cavernas medievales y ultracolonialistas, con todos los rasgos de este oprobio que sigue aplastando a la humanidad y sus secuelas de saqueo sistemático de los países sometidos, con la superexplotación y la archiopresión estrechamente cogida de las manos del antro de la peor ignominia como es la narcomanía y su cártel corporativo que es la Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo, lo que abarca tanto a la católica romana como a las confesiones protestantes que se reproducen tan velozmente como sus pares las hierbas malas. El móvil del colonialismo actual es el mismo que del colonialismo del precapitalismo y del colonialismo del capitalismo en su fase premonopolista y de la libre competencia entre productores individuales libres, que no es otra que el aplastamiento y aniquilamiento de la población de las colonias, despojándolas de todo derecho nacional y al mismo tiempo conculcándoles los medios y formas de supervivencia como de las posibilidades de acceder a los ríos, playas y de los terrenos comunales como se está escenificando aleccionadoramente en el Ceibo, en el paraje La Culebra de la localidad de Vicentillo. El capital negrero, que es el que se acumula sobre estas prácticas capitalistas primitivas, cuenta de su parte con el aprovechamiento de las estrecheces materiales y espirituales extremas de los países blanco de la voracidad del capital negrero colonialista. Así, el pueblo y la sociedad dominicanos ha sido objeto del uso indiscriminado, planificado y calculado de Pepín Corripio Estrada para poder obtener pingües ganancias leoninas, en tanto deja postrados en la inopia a los dominicanos, a los que esquilma vilmente. Conocido es que este sujeto, Pepín Corripio Estrada, es la figura más prominente del mundo delictivo antinacional que se sirve a sus anchas del contrabando y de la evasión de pago de impuestos al Estado. Usar la palabra contrabando o contrabandista empieza inmediatamente a hacerse la imagen y la idea de este rufián que es Pepín Corripio Estrada. Está lo más profundamente imaginable vinculado y entrelazado con las prácticas parasitarias a costa del pueblo y del Estado Nacional Dominicano, lo que no le mueve ni a tener escrúpulos como de comedimiento ni de ningún tipo de consideración que amortigüe la agresividad de la voracidad insaciable de su avaricia, siendo un prototipo de concupiscente incontrolable y perdulario al que concurren tanto la lujuria como la avaricia. Como todo portador de la representación del capital negrero de la España reaccionaria y retrógrada, que hizo de su llegada al continente americano un tren expreso del genocidio y de las carnicerías masivas, tanto escenificación de las más horrorosas carnicerías como de las prácticas morbosas de una patología mezcla del psicópata, como son todos los colonizadores, españoles en particular, en cuya patología se cita un arco iris de aberraciones que casi abarca todos los colores y sus infinitos matices como un prisma único e irrepetible, masoquismo, sadismo, hipocresía, todos los pecados capitales ahí en el capital negrero se concitan y de ellos Pepín Corripio es un dechado. Todos estos elementos son de la más fácil comprobación. La ingratitud y la arrogancia del bastardo portador del capital negrero español, así lo encontramos formando las más espurias conspiraciones y complots con vistas a la destrucción de la República Dominicana, tal cual lo dice formando con otros crápulas y carroñas preferiblemente árabes, grupos como Quisqueya Binacional, del que forman parte sectores haitianos cuya meta es la destrucción de la República Dominicana y la fusión con la comunidad tribal de las hordas primitivos salvajes y refractarias a todo impulso hacia la civilización y la cultura, que habiendo sublimizado dicha aberración, dan connotaciones ciertas de que preferían seguir el camino de las tribus judías del Qumrán, depositarias de los papeles o papiros del Mar Muerto, que preferían el suicidio colectivo en cuevas ubicadas en acantilados inaccesibles antes que acceder a entregarse y ser sometidos por las tropas del Imperio Romano. La naturaleza mercantilista abyecta de Pepín Corripio Estrada le hace asumir como la acción moral y ética más normal el forjar una corporación como Quisqueya Binacional, cuya finalidad no es otra que buscar la desarticulación y destrucción de la nación dominicana. Vana empresa que cuenta por centenares intentos similares fracasados, aun y cuando tengan que pactar, como al efecto lo han hecho, con el más grande traficante de cocaína de Haití, que es el árabe Antoine Acra, capturado por la DEA con un cargamento de más de 4.000 kilos de cocaína pura. Y eso podría decirse que no es nada, ni debe importarle a nadie, como deja sentado el testimonio del homenaje que a ese rufián desalmado, que es Pepín Corripio, le hiciera el órgano periodístico y empresa de la monarquía española, de su extrema derecha, de la que se atrinchera en el Partido Popular, en Vox, en los grupos francofalangistas y nazifascistas españoles, homenaje en que se exaltó y se le enalteció como el sujeto que por un 10% de ganancia es capaz hasta de desafiar el patíbulo junto con toda la jauría de sus familiares. Siendo notorio que son los del grupo extremista, de derecha extrema, valga la redundancia, que es forma de enfatizar la complacencia y la satisfacción por las monstruosidades mayores, en contraposición a los sectores preocupados por el daño y la contraposición a la concentración y centralización de los medios y órganos de prensa en cada vez menos manos o grupos de capitales como sus propietarios, lo que repercute a corto, mediano y largo alcance contra la libertad de prensa, contra el derecho a la libre difusión del pensamiento y las libertades democráticas en general, como contra la democracia en particular. Los homenajeadores monárquicos y retrógrados, el parásito y zángano inútil huevón del pendejo que los españoles han dado en llamar su rey, junto con la tal Leticia, que dan en llamar la consorte del zángano inútil huevón, Felipe, el rey, y reina no se sabe de qué, la pendeja esa que llaman su reina, y resaltan que el rufián, contrabandista y evasor de pago de impuesto por excelencia, Pepín Corripio Estrada, es poseedor de un supuesto gran talento que lo ha convertido en cabeza de una corporación que posee más de 14.000 siervos de la gleba como sus empleados, callando las horrorosas condiciones de trabajo, al igual que los sueldos de hambre y miseria que se le antoja pagar a su amo y señor Pepín Corripio Estrada. Y a su corporación pertenecen algunos, pues no se atreven a admitir que se trata de una concentración y centralización de medios y órganos que contravienen las regulaciones y advertencias del lugar en aras de la libertad de prensa y la democracia, que son seriamente vulneradas y agredidas por un espécimen de las cavernas retrógradas y retardatarias más recalcitrantes, tal cual es Pepín Corripio Estrada. Socio y compinche del leproso moral, por espía pagado de la CIA, viejo agente de la OSS norteamericana y mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, el gran felón Juan Bo, y de su antro de ladrones inescrupulosos y desalmados del cártel pálido plegato bochista, como a la vez de los cabecillas de la funesta organización de extrema derecha de la Iglesia Católica Vaticano, la obra que creara el degenerado Escrivá de Balaguer, más conocida como el Opus Dei, y mecenas y protector de otros tantos leprosos morales, epígonos del felón Juan Bo, tal cual es el caso de Rafael Molina Morillo, leproso moral de la CIA, del cuerpo de espionaje de Francisco Franco, como del de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y quien fuera la pieza clave del asesinato en México del español José Almoina Mateos en mayo de 1960, así como gentuzas espurias como Radamés Gómez Pepín, Jack el Destripador, y el funesto homosexual y miembro del cuerpo de servicio de espionaje del dictador Trujillo, un producto este del maridaje de la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo norteamericano, Freddy Gatón Arce, alias La Motica, sobrenombre de sus correrías en los iniciados de homosexualidad y mariconería en aquella época, fue parte de las rábulas del derecho del CIM junto con Euclides Gutiérrez Félix. Sin duda alguna que Pepín Corripio es mucho más de lo que aparenta. Es un virtuoso, si así cabe definir y calificar, a un sujeto cuya cualidad más explícita y sobresaliente es su olímpica orfandad de escrúpulos, carencia de moral y un desterrado de los ámbitos de la ética. Pero hay que reconocerle sus destrezas y habilidades para hacer acopio de riquezas, como también de poner a la vez a elementos acérrimos adversarios entre sí, como son los casos del confeso agente jesuita y comprobado leproso moral de la CIA, Juan Bolívar Díaz Santana, por un lado, y el árabe exponente de la total falta de escrúpulos, al que bien le correspondería ser tenido como el Shylock del mercader de Venecia, lo que la formalidad de árabe obstaculiza, aunque la etnia común de semitas, de judíos y árabes lo avala, y que es Julio Hasim. Juan Bolívar Díaz Santana es hijo de una loba, según el argot de la antigua Sicilia e Italia en su época de primacía del pastoreo, y aquí de la siembra de caña y los ingenios azucareros bajo la dictadura de Marras. Es un verdadero traidor y resentido antisocial, depravado como informante y sirviente de la CIA desde su paso por la Escuela de Formación de Agentes de la CIA de San José de Costa Rica, que dirigía el leproso moral Juan Bo, junto con su brazo derecho, el contratista rumano de la CIA, Sacha Bollmann. Nadie ha justificado y ha hecho de apologista de la concentración y centralización de los medios y órganos de prensa masivamente en manos de Pepín Corripio, como ese granuja que es poseedor de una aberración tan descomunal que es capaz de sostener que ese hecho es lo que más le lleva a enaltecer a Pepín Corripio y a desechar el criterio establecido con aceptación universal respecto a la peligrosidad de la concentración y centralización en un estrecho círculo de personas. Imagínense, aquí se trata en manos de una sola persona obediente a intereses colonialistas, foráneos y monárquicos. Las libertades públicas y la libertad de prensa, en particular, como peligro inminente contra la democracia. Se decía que nada es tan audaz como la ignorancia. Hoy esto ha sido sustituido, una vez comprobado, que las miserias humanas, la depravación y la orfandad de escrúpulos hacen a un miserable mercenario. Y el mercenarismo es una canallada que vuelve a sus portadores mucho más audaces que el ignorante. Ahora bien, el por qué el árabe Julio Hasim, como el ideólogo y filósofo de las miserias humanas, cuya doctrina es sostén de la peste árabe, es un defensor y apologista del español Pepín Corripio Estrada, solo puede explicarse si se acepta la teoría de la involución contrapuesta a la de la evolución de Charles Darwin, pues solo por degradación se explica que un espécimen árabe, conglomerado nacional que dominó durante más de 8 siglos sobre los españoles, quienes después de que los árabes los sacaron de la barbarie Los enseñaron a bañarse, a higienizarse la entrepierna y el trasero, poniéndole fin al mosquero que acompañaba a los especímenes de la hispanidad. Los hicieron blanco de la más bestial ingratitud. Negaron su papel de culturización de aquellos primitivos salvajes. Les saquearon y robaron sus bienes. Los asquerosearon, llamándoles con carácter racista moros, como se designan los perros nacidos de raza indefinida y por lo menos de dos razas distintas de perros. No cabe duda que escudriñar y formar juicios sobre la inconducta de Julio Hasim hace confirmar que este es un degenerado y a la vez un digno exponente de la peste árabe. Hay cosas que no cuadran con la lógica porque tienen un carácter de contrasentido. De estas cosas se destacan que los negros, como afirma Jorge Luis Borges, tengan en gran estima al esclavista Las Casas, que fue pionero de la esclavitud de los negros. Otra, que los negros se digan adeptos del cristianismo, que es eminentemente esclavista. El cristianismo ve en la esclavitud un designio de Dios y, por lo tanto, divino. Y tercero, que un árabe sea adepto del cristianismo y, en particular, de una bestia cristiana española como lo es Pepín Corripio Estrada. Pero Julio Hasim es un árabe exponente de la miseria humana de una etnia sin dignidad, honor ni orgullo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.